Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A nuestros amigos en Facebook, no se asusten. No hay ninguna falla en sus equipos. Es un programa de radio y por eso no tienen video. Por eso no se ve absolutamente nada en el recuadro. Se queda en negro. Pero es que, pues es un programa de radio. Así las cosas, bueno, damos inicio a esta emisión hoy jueves ya. Ya se acerca el fin de semana, jueves 27 de octubre del año 2016. En este momento son las 9 de la noche con 29 minutos. Y ya se acerca el fin de semana y la quincena, por supuesto, señores. Ambas cosas. Entonces, cuiden mucho su dinero. No gasten de más. Esa quincena háganla rendir. Porque recuerden que vienen tiempos todavía más complicados para la economía nacional. Esto todavía no se acaba. El 2017 pinta bastante mal en cuanto a finanzas se refiere. Entonces vamos a ser mesurados. No vamos a gastar de más. Vamos a ser muy cautos con nuestro dinero. No se endeuden. Y algo bien importante es acabar con las deudas. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en muchos créditos son variables o son mixtas. Y esas tasas, pues, van a subir. Y la deuda que tienen ahorita se va a incrementar. Entonces, lo ideal es acabar con esas deudas cuanto antes. Y para eso estamos aquí, para ayudarles con eso, asesorarlos. Y que puedan vivir tranquilos ya, sin esa carga económica en sus espaldas, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por los saludos. Ya estamos en vivo, nos están preguntando por aquí. Ya estamos en vivo. Le mando un saludo a mi productor Helmi, que ya se encuentra conectado en nuestro chat de la estación. Helmi, muy buenas noches. Nos pueden escuchar a través de Facebook, como les decía yo hace un rato. No se preocupen, no es que esté fallando la aplicación, no hay video, es un programa de radio, por eso no ven nada. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, con más de 83,000 seguidores, según tengo entendido. Vamos muy bien ahí. Muchas gracias por la confianza. En Twitter también nos pueden escuchar a través de Twitter y mandarnos mensaje por ese medio, con más de 6,100 seguidores. Y finalmente, en nuestro chat de la estación, nuestro tradicional chat de la estación, donde nos sintoniza la mayor parte de la gente que escucha este programa, también nos pueden sintonizar en www.radiodd.org. www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Y también ahí, por esa vía, pueden sintonizar este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Les mando un saludo. A nuestros amigos en Facebook pueden exponer su caso en el post del video, como lo está haciendo Filipa en este momento, o nos pueden mandar un inbox, como ustedes prefieran. También nos pueden llamar por teléfono aquí a la cabina. Si ustedes desean hacerlo así, 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Ahorita vamos a ese tema. Por aquí ya comienzan los mensajes, comienzan los saludos también. Muchas gracias, qué bueno que les guste el programa. Selene, Graciela, Yamilet, Dani, que lo demandó Banamex, nos está mandando saludos. Ahorita vamos a tu caso, Dani, a Naye, a Ana Laura, a Hilda, bueno, a las personas que lo sintonizan en este momento a través de Facebook, Kaiser y un montón más, Miguel, Gabriela, Vianey, Omar, Alejandra, otro Miguel, María, Marta, José, muchas gracias por sus comentarios, sus mensajes. Nos preguntan que a qué hora son los programas en vivo. Los programas en vivo son todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde, los martes, horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, y los jueves, como el día de hoy, tenemos programa doble, es de 3 a 4 de la tarde, y posteriormente, de 9 a 10 de la noche, como el que están escuchando en este momento. Para que sepan en qué horarios, todos los demás horarios son de repeticiones. Si ustedes entran a esta estación en cualquier otro horario, van a escuchar el programa, pero no van a ser programas en vivo, van a ser programas pasados. Entonces, para que estén muy atentos con eso, porque luego nos mandan correos. Es que yo les expuse mi caso y no me hicieron caso. No, pues, ¿cuándo fue? No, fue el miércoles. Bueno, es que el miércoles no hay programa en vivo. O fue el jueves a eso de las 5 u otros horarios en los que no hay programa en vivo. Y pues obviamente no hay quien los atienda. Entonces, ustedes quieren exponer su caso, si ustedes desean asesoría en vivo, háganlo durante los programas en vivo. Ya dimos los horarios. Y también aparecen ahí en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. Muy bien, perfecto. Van a estar al pendiente. Dice Selene. Qué linda noche. Su nombre es Selene. Vive en Hidalgo. Le mando un saludo a Hidalgo. Tiene problema con dos financieras. No sabe si la podemos orientar. Una se llama FinLabor. Es un crédito grupal de mujeres. Híjole. Y el otro es Provident. En el primer problema se tornó hace dos semanas que le preguntó al asesor del crédito acerca de él por qué aparecía su hija y ella en el buró. Pero ella en números rojos y nuestra amiga Selene al corriente. Y el señor se molestó. Al punto que ahora quieren que ella asista a las reuniones, solo que mandó pago. Pero ellos ni siquiera le quieren mostrar el voucher y a su hija y a ella la sacaron del grupo de WhatsApp. Me imagino que del grupo. Pues se han cometido irregularidades y como se puso a investigar por su cuenta, eso les molestó aún más. El señor la ofendió llamándola alborotadora y diciendo que las mujeres de sus grupos son calladitas. Escuchen esto. Le dijo el tipo este que las mujeres de su grupo son calladitas y obedientes. ¿Cómo lo ven? No. Más ella es de las que jamás se atrasó con los pagos. Siempre asistió a reuniones y casi siempre le tocaba ir al banco, pues las otras nunca podían. El asunto es que es injusto el trato prepotente, más las compañeras se mostraron igual molestas y se hizo de palabras con una de ellas que es de las que nunca va ni paga. Ay, Dios mío. Todas están con el señor y con la señora que se hizo la víctima junto con la dueña de la casa donde se realizaban las reuniones y que casi siempre no estaba solo, dejaba su pago incompleto. Lo que quiere es investigar esa susodicha financiera y se cheque que realmente sus pagos de su hija y de ella no se están desviando. Bueno, es que ahí mi estimada Selene, vamos a empezar por partes, el buró de crédito. En el buró de crédito aparecemos todas las personas que tenemos un crédito. En cuanto activamos un crédito, en cuanto nos otorgan un crédito, automáticamente aparecemos en las sociedades de información crediticia, que en México para las personas físicas son dos. Una es el buró de crédito y la otra es círculo de crédito. En el buró de crédito reportan principalmente instituciones financieras y en círculo de crédito principalmente comercios. También algunas instituciones financieras, pero ahí principalmente comercios. Bueno. También si solicitamos algún servicio de televisión de paga o telefonía celular, apareceremos en el buró de crédito. Pero apareceremos como que pagamos, como que vamos al corriente si así lo hacemos. El buró de crédito es como una boleta de calificaciones. Si pagamos puntualmente, tendremos buenas calificaciones. Si no lo hacemos, y es lo que me preocupa de tu caso porque dices que tú pagas puntual, me imagino que tu hija también. Si no pagamos puntuales, entonces eso se verá reflejado en el buró de crédito. Ahí, eso es lo que me llama la atención de tu caso, Selene. Entonces, habría que checar, obtengan su reporte de crédito especial ante el buró de crédito para ver cómo andan las dos con sus pagos, imprímanlo. Y lo mejor que pueden hacer es acudir directamente a la financiera, a la empresa, a la institución que les otorgó ese crédito grupal. Ya no hablen con el señor, ya no hablen con la señora, no hablen con estas personas, porque evidentemente pues no van a encontrar una respuesta satisfactoria por ahí. Acudan directamente a la financiera para ver qué es lo que está pasando ahí, que ustedes tienen dudas. En caso de no obtener una respuesta positiva, pueden presentar una reclamación directamente ante la Condusef. Pero vamos por partes. Primero háganle así y ya después nos avisan a ver cómo les fue. En cuanto a Provident, nos comenta Selene, dice que son por prepotentes, amenazadores, acosadores, etcétera. Casi terminaban con ellos cuando por la enfermedad de su mamá, nos dice Selene, se atrasaron y ahora las amenazan y les mandan cartitas, hacen llamadas de índole extrajudicial, como ellos les llaman, amenazando de embargar. Bueno, Selene, ahí me gustaría saber, en ambos casos sería interesante, Selene, para poder ayudarte de una mejor manera, sería muy interesante que nos digas cuánto debes a cada una de estas instituciones, cuánto le debes a Provident y cuánto le deben a Finlabor, a la financiera que les otorga el crédito grupal, para de esta manera saber qué pasa y de qué forma podemos ayudarles, ¿no? El monto adeudado es importante para entender, comprender exactamente dónde se encuentran parados jurídicamente hablando en relación con su deuda. Entonces, por favor, Selene, si tienes oportunidad de una vez, ahorita que estamos empezando apenas con este programa, pues que nos digas cuánto le debes a cada una de estas instituciones y con mucho gusto te vamos a ayudar. Vamos al chat de la estación. Por ahí ya está Picard, le mando un saludo. Está nuestro productor Helmi también. Dice Picard que le llegó una carta de un corporativo de abogados mercantiles y dicen que inician proceso judicial. Es una carta diferente, por eso su pregunta. Dice Picard que buenas noches, muy buenas noches, Picard. Habría que ver la carta, ¿no? Habría que ver qué tipo de carta es y quién te la está enviando para que con esa información podamos ver. Bueno, de momento no es nada legal. Todavía no hay demanda. Podría ser solamente una invitación. Si nos dices exactamente quién, dice un corporativo de abogados mercantiles. Pues dinos quién, qué despacho de abogados o qué bufete o cómo está el asunto para poder darte una asesoría de acuerdo al comportamiento que nosotros ya tenemos estudiados, muy bien estudiados, a la gran mayoría de los despachos del país que se dedican a esto, ¿no? De la cobranza. Entonces, dinos quién es y ya con eso te podemos asesorar de una mejor forma. Dice Dani a través de Facebook, a Dani lo demanda Banamex por una deuda con tarjeta de crédito, por, me parece, porque expuso su caso hoy en la tarde, en el programa de la tarde, por 60,000 pesos. Y nos está diciendo que ya nos llamó por teléfono, que muchas gracias por la atención. Ah, perfecto, mi estimado Dani. Qué bueno que te pudimos atender ahí en nuestras oficinas. Estamos a tus órdenes. Ok. Es que llegó otro mensaje. Estamos a tus órdenes, Dani, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Helmi que lo bueno que pagan hasta el lunes y así no se gastan la quincena el sábado y el domingo. Eso es muy sabio. Eso es muy sabio, mi estimado Helmi. Así es. Dice Picard que así se llama. Ah, así se llama. Corporativo de Abogados Mercantil. Ah, no, entonces no hay problema. Es un despacho de cobranza X. Sin ningún tipo de poder legal de hacerte nada. Entonces, si es una invitación, pues guárdala. Puedes usar ese papel, recíclalo, no lo tires. Puedes usarlo para apuntar cosas o qué sé yo. En cuanto a tu deuda, bueno, pues se podrá negociar en su momento, en cuanto tú tengas la capacidad económica. Recuerda que tú ya estás protegido por nuestra organización. Dice, título, cédula de notificación formal. Ah, no, hombre, dice cédula de notificación formal. Ya con eso. No, hombre, entonces más cuento que nada, mi estimado Picard. Nada más te quieren asustar. Ya con eso me lo dijiste todo. Qué bueno que me dijiste eso. Cédula de notificación formal y el contenido última oportunidad antes de empezar proceso de juicio, le dicen a Picard. Ay, me hacen la noche estos cobradores. No pasa nada, tú tranquilo. Nada más te quieren asustar. Y luego le ponen la firma con el nombre. Fíjense bien cómo le ponen, ¿eh? Le ponen la firma con el nombre de un abogado ejecutor sin firma. Solo el nombre. No, pues están para llorar estos despachos de cobranza. No pasa nada. Solo te quieren asustar, mi estimado Picard. Dice Iván que tiene una pregunta. Su papá y su mamá y él se quieren afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pero tienen la duda es si es una sola afiliación o cada quien por su cuenta y sus montos totales de las deudas. Mira, en este caso aplicaría una afiliación familiar. En este caso solamente uno paga la inscripción, solamente uno, y ya posteriormente pagan sus mensualidades. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro y por eso te podemos ayudar de esa forma. Cuando se vayan a afiliar, díganle al asesor, ¿sabes qué? Sí queremos afiliarnos los tres, pero es una afiliación familiar, la cual aplica para familiares directos, esposos, hermanos, padres, hijos, etcétera. Entonces, en este caso sí, sin ningún problema se pueden afiliar y solamente pagarían una sola afiliación y posteriormente cada uno pagaría su mensualidad. Mi estimado Iván. Dice Filipa, nos comenta a través de Facebook. Dice que buenas noches Filipa, que por qué es difícil recuperar el dinero invertido en una financiera que resultó fraudulenta. Bueno, por eso precisamente lo que pasa es que ese dinero, que cómo funcionan muchas veces las cajas populares, las cajas de ahorro y algunas financieras. Estas operan por medio del ahorro que hace la gente con ellos. La gente, los trabajadores, muchas veces pequeños comerciantes, pues el dinerito que van ganando, pues lo quieren guardar en algún lado. Y a veces, pues los bancos no pagan los intereses suficientes. Es muy poco el dinero que pagan, incluso hasta llegan a cobrar por tener el dinero guardado con ellos. Entonces la gente, cada vez es más común que recurra a las financieras, a las cajas populares, a las cajas de ahorro, para guardar su dinero. Estas microempresas de financiamiento reciben estos recursos, los van guardando, y así como los van guardando, se los van prestando a otras personas. Pagan una tasa de interés para el ahorrador un poquito superior a la bancaria, y en la inmensa mayoría de los casos no cobran comisiones por manejos de cuenta, por ejemplo, etcétera. Por eso es que a muchas personas les resulta conveniente. Entonces, bueno, el empresario, el comerciante va y guarda ahí su dinero, lo ahorra ahí, recibe en retribución una tasa de interés. Y lo que hacen estas instituciones es que le prestan el dinero a terceros. Pero muchas veces lo que ocurre es que la gente va y ahorra ahí, ni se imagina si la financiera o la caja popular o la caja de ahorro está regulada, si la tiene la Conducef registrada, nada. Simplemente un día abren el changarro, le ponen caja popular milagrosa o como ustedes quieran y comienzan a operar. Y como normalmente se encuentran en lugares remotos, en municipios pequeñitos, pues difícilmente la Conducef, por ejemplo, se va a dar cuenta de su existencia. Y la gente comienza a confiar y comienza a ahorrar ahí, porque a los primeros que ahorran, pues les empiezan a pagar bien sus intereses y les regresan su dinero y comienzan a prestar y todo muy bien. Pero de pronto, pues se hace popular esta caja popular, esta financiera, y comienza a recibir cada vez más y más y más dinero. Y un día lo que pasa es que simplemente ya no le prestan a nadie, solamente reciben y reciben y reciben, y un día se desaparecen, se esfuman. Y defraudan a los ahorradores. Bueno, ¿por qué es tan complicado? Que es lo que dice Filipa. Pues resulta tan complicado porque ya no hay dinero. Los dueños de la caja popular, de la financiera, se desaparecieron con esa lana. Y no hay quien se las regrese. Entonces, ahí está. Esa es la razón por la cual es complicado recuperar su dinero. Hay que esperar bastante tiempo a que algún día atrapen a estos malhechores y que ojalá lleguen a tener el dinero para poder regresárselo a las personas. Entonces, sí, eso es lo que hace complicado el asunto. Eso es lo que vuelve una situación por demás desesperante para muchísimas personas. Porque así pasó apenas, ¿no? Con una que se llamaba Ficrea. Ficrea era una, incluso hasta se anunciaba en la televisión, era una microinstitución financiera, una especie de caja popular, que anunciaban algunos actores, incluso en la tele, donde ofrecían tasas de interés muy altas para los ahorradores y unas tasas de interés muy bajas para las personas que pedían prestado. Y así estuvo operando durante bastante tiempo esta financiera, Ficrea. Y un día pues desapareció, simple y sencillamente cerró sus oficinas, ya tenía varias sucursales en distintas partes del país y se robaron el dinero de esos ahorradores. Y hasta la fecha es el momento en el que esos ahorradores pues no pueden recuperar su dinero por esta situación. No hay quien se los regrese. He ahí el problema, exactamente. Dice Antonio que buenas noches, hace 2 años pidió un préstamo a un particular o prestamista. Pero conforme iba con sus pagos al corriente, al cuarto pago, ya no encontró a esta persona. Y así sucesivamente. Ahora que ya apareció, esta persona lo demanda y quiere que le pague 400,000 pesos o le embargan su casa. ¿Qué puede hacer ya que tiene a sus abogados encima? Es otra estrategia bien común de los prestamistas. prestan el dinero, también así le hacen muchas financieras, mucho cuidado, mucho ojo, porque se confía en la gente. Prestan el dinero y comienzan a cobrar normalmente los primeros pagos, pero un día dejan de hacerlo. Un día ya no los encuentran o ya no les mandan al cobrador. Bueno, el punto es que ya no pueden ustedes pagar el dinero que les prestaron. Y desgraciadamente lo que hace la gente es que se confía. Dice, ah, pues ya no me cobran, pues me gasto la lana. No la guardo, no la ahorro, sino que me la gasto. ¿Y qué pasa? Que un día regresan. ¿Por qué hacen esto estas empresas o estas personas? Para que se acumulen intereses. Su negocio es así. Prestan 10 mil, ustedes pagan 3 mil o 4 mil, y luego se desaparecen un año o dos años. Y mientras tanto, en ese tiempo, pues se van acumulando intereses sobre intereses. Y entonces, de los 6 mil pesos que restaban ustedes, pues por la acumulación de todos estos intereses ya son 30 o 40 mil pesos. Y es cuando reaparecen, y ¿sabes qué? Ahora me debes todo este dinero. Entonces ahí nuestro consejo es que consignen sus pagos. Si se desaparece el acreedor, si no les está cobrando, vayan a un juzgado, al juzgado más próximo a su domicilio, y ahí consignen sus pagos. Cada que les toque pagar, religiosamente vayan y ahí en el juzgado consignen su pago. Para que el día de mañana, cuando reaparezca el acreedor, porque seguro va a reaparecer, le digan, no, pues espérate, qué bueno que ya regresaste, fíjate que yo tomé la precaución de depositar pagos en el juzgado y ahí está tu dinero. Así los intereses nunca corrieron. Todo eso que me quieres cobrar, no me lo puedes cobrar porque ahí está tu lana en tiempo y forma. Y con eso ustedes se quitan de un gran problema. ¿Por qué? Si no lo hacen así, si se gastan el dinero, pues corren los intereses y la deuda se incrementa. Y ahora hay que negociar sobre el monto acumulado. Mi estimado Antonio, se podría negociar, la cantidad es fuerte. Se podría negociar, llámanos por teléfono el día de mañana a nuestras oficinas para ver de qué forma te podemos ayudar. Hay muchas cosas que checar, ¿sí? No te puedo prometer nada. Necesitamos ver exactamente qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú firmaste, qué tasa de interés te están cobrando y ya con esa información podremos diseñar alguna estrategia. Y también saber, por supuesto, cómo andas de dinero. ¿Tienes dinero para negociar? ¿No tienes dinero? ¿Dejaste tu casa en garantía? Son muchos detalles que hay que revisar, mi estimado Antonio. Pero vamos a ver la forma de ayudarte, ¿ok? Dice Jimmy Cobos que su buró está muy mal. Le debe a Santander y a Liverpool. ¿Lo pueden embargar? Sí, sí pueden, pero habría que checar tu nivel de riesgo de demanda, mi estimado Jimmy. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto dinero debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Bueno, con Liverpool ya sé. Pero con Santander, ¿de qué tipo de crédito se trata? ¿Tarjeta de crédito, préstamo personal, una hipoteca, un crédito automotriz? Con eso podemos empezar con tu asesoría y brindarte la ayuda que necesitas, ¿no? Para que puedas liquidar tus deudas. Dice Georgia que muchas gracias. El día de hoy le enviaron el contrato de afiliación. Aunque es sincera, le da miedo todo el proceso que está por pasar, pero a la vez se siente segura porque no está sola y nosotros la apoyamos. Gracias, dice Georgina. Hombre, Georgina, ¿no sabes qué gusto nos da? Y algo que sí te aseguro y te garantizo, Georgina, es que te vamos a ayudar. No te preocupes por nada. Tenemos ya más de 8 años trabajando en México. Hemos ayudado a literalmente miles, a más de 35,000 personas en este momento, a liquidar sus deudas por completo. Entonces, estás en muy buenas manos, modestia aparte. Te vamos a ayudar mucho con tu problema, mi estimada Georgina. Bienvenida a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Linda, Lindana, que tiene 4 años de pagar en Coppel, Bancoppel, Tarjeta Amiga, Caja Libertad. Ahora apenas va a empezar a trabajar. Su pregunta es, ¿cómo le hace para que dejen de hablar por teléfono y dejen un rato de marcar? Bueno, pues eso no se puede evitar, lamentablemente, porque pues es un derecho del acreedor el tratar de recuperar el dinero que le debemos. Pero existen parámetros. Ellos no te pueden llamar fuera de horarios. Estos horarios son de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. No te pueden hablar de manera grosera, no te pueden amenazar, no te pueden insultar. Cualquier situación que se presente bajo este esquema de la amenaza, de la agresión, puedes presentar una reclamación directamente ante la CONDUCEF por la mala cobranza de la cual está siendo víctima. Y con eso va a bajar muchísimo. Pero si las llamadas son respetuosas y son nada más para cobrarte el dinero, pues no hay mucho que se pueda hacer. Lo que sí es un hecho es que tú no estás obligada, Linda, a contestar cada llamada. Tú contesta una vez a la semana, una vez a la quincena. Contéstales, nuestra recomendación es que ustedes contesten nada más un día particular en un horario específico. Fuera de ese día y de ese horario no lo hagan. ¿Para qué? Ellos, los cobradores, llevan bitácoras. En estas bitácoras van apuntando qué días localizan a la persona, qué días no la localizan, etcétera. Bueno, entonces, cuando ellos ven que ya existe una cuestión recurrente, que ustedes nada más contestan, por ejemplo, los miércoles, entre las 6 y las 7, pues ellos irán apuntando en sus bitácoras a esta persona, a Linda, se le localiza vía telefónica únicamente los miércoles, entre 6 y 7. En todos los demás horarios es imposible localizarla. Y así lo que van a hacer, eventualmente, no es algo que funcione automáticamente, tarda, es que nada más te van a llamar en esos horarios. Ahí lo que tienes que hacer tú es contestar en esos horarios, ya estar lista a nivel psicológico para contestar. No te enganches, no des explicaciones, a los cobradores no les interesa ni sirve absolutamente de nada que tú les des explicaciones, simplemente cuando te llamen y te pidan el pago, dile, sí, yo sé que les debo, en cuanto me estabilice económicamente les pago. Te van a decir, ¿cuándo va a ser eso? No sabría decirle, en cuanto me estabilice, yo les voy a pagar. Les puedes decir, si gustas, que está siendo asesorada por nosotros y que no te estás negando a pagar, en cuanto puedas, lo vas a hacer. Y ya, fin de la llamada, no te enganches, no expliques más allá nada, porque solamente te desgastas, pierdes tiempo y al cobrador literalmente pues, no le interesa. Ellos, su único objetivo, su única misión es cobrar. Y pues van a insistir, insistir, insistir. Y entre más les expliques y te enganches, pues más difícil te los vas a quitar de encima. ¿Sí? Dice Jimmy que a Santander le debe 80 mil y a Liverpool 40 mil. Sí, sí hay riesgo de demanda, mi estimado Jimmy. Son deudas un poquito elevadas, pero te podemos ayudar. Ahorita les vamos a dar nuestro correo electrónico y nuestro número telefónico para que nos llamen y podamos representar a quien así lo desee, podamos representarlo legalmente ante sus acreedores, podamos negociar sus deudas y protegerlo legalmente. 3 años sin pagar, no, sí ya hay un riesgo importante, hay que checar a la voz de ya Jimmy tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para conocer el estatus que guardan esas deudas. Muchas veces ya hay un juicio, pero no los han podido emplazar. Eso no hace que la demanda avance, ¿no? No puede empezar el juicio si ustedes no están notificados. Pero si hay un juicio, hay que ir tomando ya las medidas precautorias necesarias para comenzar con la defensa. Eso es muy, muy, muy importante, porque ya tienes rato sin pagar. Podría ser, sobre todo por la de Santander, que ya haya una demanda por ahí y que tú no estés enterado. Repito, no puede iniciar el juicio si tú no has sido notificado, si todavía no te emplazan. Pero ya es delicado, ¿no? Entonces hay que comenzar con la defensa en cuanto sea posible, mi estimado Jimmy. Dice Picard que muchas gracias, no tienes nada que agradecer, mi estimado Picard, para eso estamos. No puede encontrar trabajo porque es mucho el descuento y no lo contratan, hay mensualidades vencidas, nos comenta Carmen. Mira, el Infonavit maneja 2 esquemas de apoyo. No se puede bajar permanentemente el monto de tu mensualidad. Eso no se puede hacer. Pero sí maneja dos esquemas de apoyo. Uno se denomina prórroga. Por medio de esta prórroga tú dejas de pagar tu crédito por un año y no hay penalizaciones, ni cobranza, ni nada negativo. Durante un año tú dejas de pagarle al Infonavit en lo que te colocas en un nuevo empleo. Y hay otro que también puedes utilizar después de ese, que se denomina reducción de mensualidad, pero es un esquema temporal, también durante un año nada más. Lo solicitas al instituto y ellos van a hacer la reducción de tu pago mensual. Ahora, ojo, en ambos esquemas, como no vas a pagar, se van a acumular intereses. Como en uno no vas a pagar nada y como en el otro vas a pagar menos de lo que se había estipulado, te van a cargar intereses que se van a acumular, al monto total de tu deuda. Sí, es muy importante. Otra opción, que sería un poco más radical, sería pues que les dejes de pagar. Nosotros podemos ayudarte a que consigas tiempo, no sé, 3, 4, 5 años, que no pagues nada durante ese periodo, pero ese tiempo lo vas a utilizar para ahorrar. Ahorrar, ahorrar, ahorrar, lo más que puedas, lo más que puedas. El chiste es que, por ejemplo, si tu casa tiene un valor aproximado de 400 mil pesos, por decir algo. Que te juntes unos 300 en esos 4 o 5 años. Que te juntes unos 300 mil. para que llegado el momento nos sentemos con los abogados del Infonavit y les ofrezcamos ese monto para saldar el total de tu crédito pendiente. Te digo, es más radical, porque ahí sí va a haber cobranza, te van a llamar, te van a molestar, digo, eso es inevitable. Pero podría ser un esquema más conveniente para que liquides tu crédito con menos dinero. Eso sí, olvídate, ya no te van a dar otro después de eso, ¿eh? Pero pues por lo menos no perderías tu patrimonio. Se puede negociar. Está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, si es tan amable con el licenciado Ángel González. Servidor y amigo, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora, bueno, no sé si es conveniente. No más díganos su nombre de pila o cómo le dicen, no necesita darnos más información. A ver, Cristina. Cristina, muy bien. Doña Cristina, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, quiero solicitarle su apoyo o una asesoría respecto a una situación. Lo que pasa es que hace como 2 años, el 27 de octubre del 2014, ¿sí?, nos ofrecieron unas plazas para insistir salubridad. Supuestamente dicen que estas plazas estaban vacantes y que estaban desocupadas y que supuestamente no había problema. Okay. Y que era de un costo de 20 mil a 80 mil pesos. Ya veo. Okay. Ajá. Yo me confié porque quien me invitó fue una amiga, pues ahora sí que yo conozco de años, que salimos jubiladas. Uh-huh. Ahora sí que ella y su esposo son conocidos, e incluso hasta ella compró también para sus hijos. Ya. Sinceramente ahora sí que me arriesgué, pensando pues en el futuro de mi hijo y pues de un sobrino. Claro. A la fecha no tenemos noticias de esas plazas. Claro. ¿Qué podríamos hacer? Mire, desgraciadamente aquí existe un problema. Okay. La venta de plazas es un delito. No se pueden vender las plazas. Pero aquí el problema es que ustedes pues son partícipes porque compraron las plazas, ¿me explicó? Entonces, según nos dijeron que eran unas plazas vacantes, pero que estaban desocupadas. Ahí el problema es la venta de la plaza. Sí, no se pueden vender las plazas, mucho menos en instituciones gubernamentales. Se tipifica como un delito. Y por eso es que la gente no denuncia, porque si ustedes denuncian, okay, pues ustedes también están mezcladas en este problema. Ahí, pues, híjole, le voy a ser muy honesto. Usted, si gusta, están nuestros abogados a su servicio. Podemos ver de qué forma le podemos ayudar, pero le soy muy honesto. Es complicado por eso, porque por la vía legal, el denunciar esta situación, pues le acarrearía problemas a ustedes también, lógicamente, ¿no? Porque no se pueden comprar plazas, eso también es un delito. Entonces, habría que hablar con estas personas, primero habría que localizarlas, sí, y luego tratar de que regresen el dinero, cosa por demás compleja. Digo, podemos intentarlo. Si gusta usted, llámenos por teléfono el día de mañana a nuestras oficinas, directamente con nuestro jurídico, y vemos de qué forma. Yo entiendo que ustedes actuaron de buena fe, que actuaron por confianza, pero no es correcto, no se debe comprar plazas, eso no está permitido. Pero podemos ver de qué forma le podemos ayudar, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Sí, mire, le voy a dar nuestros teléfonos, ¿tienen dónde apuntar? Sí. Mire, es el 5594-5514, sí, y el 5594-5453, ahí le va a contestar un conmutador. Le va a pedir a la señorita, a la operadora, que la comunique directo a nuestra área jurídica. Y ya ahí ya uno de nuestros abogados podrá platicar con usted ya de manera más detallada. ¿Le parece bien? Perfecto. Bueno, pues estamos a sus órdenes, doña Cristina. Muchísimas gracias. Que pase buena noche. Buenas noches, que descanse. Hasta luego. Sí, mucho cuidado, señores. No está permitido comprar plazas. No caigan, porque la mayoría de las veces son estafas. Y ustedes no pueden denunciar porque pues ustedes como que están en complicidad, ¿no? Les van a decir allá en el Ministerio Público, bueno, ¿y cómo que compra plazas? No, eso no lo hagan. Vamos a ver qué podemos hacer con doña Cristina. Pero no, hay que actuar conforme a derecho. Digo, hacer las cosas bien. Dice, a ver, hay un segundito porque ya me movieron aquí. A Soledad nos comenta que ya se acabó el programa. Bueno, rápido, las últimas asesorías de la noche. Que le debe una financiera, que si le podemos ayudar, ya que le hablan a todas horas. Ya se les ha dicho que sí va a pagar, que le esperen un poco, espera, le podamos ayudar a llegar a un acuerdo con ellos. Claro que sí, Soledad, ¿a qué financiera? ¿Cuánto le debes? ¿Desde cuándo no pagas? Todo eso lo puedes exponer aquí en estos mensajes en Facebook. Y en breve uno de nuestros asesores fuera del programa podrá continuar con la asesoría, no te preocupes. Salinas dice que tiene 3 tarjetas de crédito, que va al corriente, pero no ve que bajen las deudas. ¿Puede darlas de baja? Claro, seguir pagando. No, no las puedes cancelar hasta que las liquides. Ya una vez que las liquides las puedes cancelar, antes no es posible. Dice Rotzen, que si son muy costosos nuestros servicios, no, para nada. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestros servicios cuestan porque son con los recursos que operamos, pero son muy, muy, muy baratos, la verdad, baratísimos. Nos pueden comparar con cualquier otra opción, somos en promedio 7 veces más barato. 7 veces más barato. Dice Gavita Aguilar que buenas noches, que si dejó de pagar una tarjeta de Banamex y no le llega ya ninguna notificación ni nada, ¿qué procede? Bueno, es que aquí el problema es el mismo que la otra persona. Podría ser que ya te hayan demandado y que tú no sepas porque no te han podido emplazar. ¿Qué es emplazar? Es notificar al demandado. Tendría que llegar un actuario a tu domicilio y entonces a ti de manera personal entregarte tu cédula de notificación, que es un fajo grande de hojas tamaño oficio, y tu copia de la demanda, que también es un fajo de hojas grande, tamaño oficio. Estamos hablando de entre por lo menos 20 hojas en adelante, ¿no? Pueden ser hasta 200 o 300 hojas. Que en ese momento quedas emplazada y da inicio el proceso judicial mercantil en tu contra. Lo que pasa es que a veces se mete el escrito inicial de demanda en el juzgado, pero por diversas cuestiones, por ejemplo, que el deudor ya se cambió de domicilio o que trabaja todo el día o que por coincidencia nunca está, cuando va el actuario, bueno, pues no lo han podido emplazar. Y entonces el juicio está en stand-by, ya comenzó, pero no puede iniciar porque pues, no han podido emplazar, no han podido notificar al demandado y es tu derecho el que se te notifique para que tú te puedas defender. Aquí no estamos hablando de una cuestión penal, no puedes ir a la cárcel, es una cuestión pura y llanamente civil, una cuestión entre particulares que están usando al juzgado para que se imparta justicia, ¿no? Nada más. Entonces, habría que checar eso, Gavita. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ahí dice si ya hay un juicio en tu contra. Y si no lo hay, pues tratar ya de comenzar a negociar, ¿no? Poco a poco, para que puedas liquidar esa deuda y que no tengas problemas a futuro. Las deudas no se resuelven solas. Lo sabemos por experiencia perfectamente bien. Tenemos más de 8 años trabajando y muchas personas dicen, ah, pues no pasa nada, a mi compadre nunca le hicieron nada. Y ¡pum! Entonces, no se confíen, por favor. Dice Eric ZM, al que le mando un saludo y un abrazo, mi querido amigo Eric, que aunque no tengan problemas de deudas, es importante tener conocimiento sobre las situaciones aquí expuestas. Qué bueno que existe este espacio para conocer. Saludos. Te mando un abrazo, amigo. Salinas dice que en Buró de Crédito hizo una reclamación y le dicen que si le debe a Yusacel, ahora quiere... Ah, que sí le debe a Yusacel y que ahora quiere hacer declarativa qué es y para qué es. Pues tendría que ser más bien una aclaración. Esto es una notita que aparece en tu reporte de crédito especial, donde dice, yo en mi derecho de exponer esta situación, pues digo que no, yo no le debo a Yusacel, ellos me están reportando sin que yo haya contratado ningún servicio. Y esta nota, esto es un ejemplo, no dice algo así textual. Esta nota aparecerá en tu reporte de crédito especial. Así cuando los acreedores con los que solicites crédito en el futuro revisen, pues van a ver que tienes la deuda con Yusacel, pero que tú presentaste esta reclamación y posterior aclaración y que aparece esta nota donde explicas la situación. Ahora, muchas veces los acreedores de todas formas no prestan si ven este tipo de notas. No es garantía de que te vayan a prestar. Entonces lo ideal es ver bien qué está pasando ahí con Yusacel. Hoy AT&T, Yusacel ya no existe. Hay que ver por qué estás con esa calificación negativa con ellos. Y de ahí partir para poderlo resolver, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Para nosotros es un placer hacer este programa. Qué bueno que les sea de utilidad. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo... Déjenme ver, porque luego yo me voy en banda y a la hora de la hora ni es, ¿verdad? Sí, el próximo lunes 31 de octubre. Todavía no es festivo. Próximo lunes 31 de octubre tenemos una cita aquí mismo de 3 a 4 de la tarde totalmente en vivo, asesoría gratuita para todas las personas que quieren pero que ya no pueden pagar sus deudas. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán saber cómo liquidar sus deudas de una manera real, de acuerdo a su capacidad económica, y qué les puede y qué no les puede pasar, porque es algo importantísimo que ustedes sepan dónde se encuentran parados jurídicamente hablando. Es básico para diseñar una estrategia. 2 de noviembre es festivo. El próximo 2 de noviembre nuestras oficinas no van a trabajar porque es día festivo, así que para que lo tomen en cuenta si nos van a llamar por teléfono. Nuestros teléfonos 0155 La Lada, 5594, 5514. Les voy a dar otro, 5594, 5453. Y uno más, 5594, 5491. Correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org de organización. Ahí nos pueden mandar correos también si ustedes desean hacerlo para que podamos brindarles más información. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, Helmi, productor. Muchas gracias por todo. Cuídate. Un abrazo. Ya está. Hasta muy pronto.